Saludo al aire del anexo. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, Martín, si podemos tener una... Recién por internet te escuchamos bien. A ver, probamos de vuelta. Hola, hola. Ahí está, perfecto, Martín. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, Martín, recién hablábamos de lo que ocurrió el miércoles en la legislatura. Digo, esta adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Protección Integral, digo, tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con el Ni Una Menos. ¿Cómo se vivenció allí en la legislatura? Miren, fue un debate esperado. Muchos legisladores habíamos planteado la necesidad de una sesión especial para tratar varios proyectos de ley que hay. Proyecto de adhesión a la ley nacional, proyecto de creación de un registro provincial de femicidio, proyecto que se ha presentado desde otros bloques, pero la realidad es que había varios proyectos y también habíamos tenido la visita del ministro Luis Angulo a la legislatura, en donde bueno se planteó bien claro cuál es la posición del gobierno, cuáles fueron todos los avances que se hicieron durante todos estos años en materia de protección de la mujer y en general de género por parte de la provincia, aspectos que fueron atendidos y reconocidos también por los legisladores, pero la gran mayoría, incluso hasta la propia comisión de expertos, le pedían al gobierno que tenga la voluntad de acompañar estos proyectos que adhieren a la ley nacional. Por lo tanto, el gobierno provincial finalmente termina elaborando un proyecto con dictamen de mayoría que se trata este miércoles con el pleno constituido en comisión y tratamos el proyecto de la mayoría. Y bueno, lógicamente el debate fue un debate interesante, de momentos un poco tensionante. Algunos sectores se encargaron de recriminar, se encargaron de marcar cuáles fueron los déficits y bueno, y elaboraron un proyecto por la minoría, básicamente estoy hablando de la izquierda. Ahí lógicamente se va concluyendo las intervenciones de cada legislador y bueno, se pone en consideración el proyecto por la mayoría. Yo pido que el voto sea nominal, por lo tanto se vota y la mayoría termina votando, una mayoría importante termina votando el proyecto que tenía el dictamen de mayoría y el de minoría no se termina votando. Por lo tanto, es que sale esta noticia que la izquierda no votó el proyecto, pero porque la izquierda tenía un proyecto propio. Y García Lurrio directamente fue el único legislador que no adhirió directamente a ningún proyecto. Por lo tanto, ha sido un momento para celebrarse, más allá de que políticamente hay algunos sectores que así no lo consideran, pero ha sido importante porque adherir a la ley nacional es incorporar estándares de exigibilidad en materia de prevención, en materia de ámbitos de aplicación, en materia de tipificación o tipicidad de las maneras que existen respecto a la violencia de género. Y al mismo tiempo, cuando decimos los ámbitos, también hablamos de que excede el ámbito de la familia que está previsto en la ley provincial. Por lo tanto, es muy importante y también involucra a los tres poderes del Estado. Por eso es muy importante porque hace una encarnadura de lo que es el estándar internacional de la Convención Interamericana de Erradicación y también la de la CEDAW, ¿no? Y Belén de Porán. Por eso es muy importante que se haya aprobado, más allá de que hay que, lógicamente, tener ahora la voluntad, la vocación política de incorporar ese texto a políticas de Estado, a políticas públicas, ¿no? Claro, ahora se aprobó y es un gran paso, Martín, porque lo venimos charlando a lo largo de los programas aquí en el anexo. Córdoba era prácticamente una isla, la única provincia que no estaba adherida a la ley nacional. Ahora hay que llevarlo a la práctica claramente con políticas de Estado, ¿no? Sí, efectivamente, viene otro debate, que es el debate que ha planteado el ministro Angulo, que es la modificación de la ley de violencia familiar de la provincia. Nosotros ya hemos adelantado nuestra posición, nosotros creemos que esa ley es una buena ley, pero que debe ser complementada con la ley nacional por esto por el ámbito de aplicación, la violencia contra la mujer y contra los géneros en general, y cuando digo los géneros estoy hablando de quien toma la decisión de ser mujer por identidad autopercibida, tiene que estar comprendida en la protección legislativa. Y cuando hablamos de la ley de violencia familiar de la provincia, solamente se limita al ámbito de las relaciones afectivas, relaciones, vínculos de familiares o en el ámbito de la familia. Por eso entendemos que esa ley debe ser mucho más amplia. Al momento de modificarse vamos a solicitar que sea una ley de violencia de género, no de violencia familiar, para que se incorpore y se armonice con la ley nacional. Y ahí yo propuse un registro de femicidio, que para mí es una herramienta novedosa, una herramienta que realmente puede trabajar sobre la elaboración de una cifra riesgosa, peligrosa, una cifra roja, que le digo, casos que potencialmente pueden concluir mal, digamos, pueden concluir como femicidio porque se dan todos los indicadores. Y sobre esa cifra, es lo que venimos diciendo hace rato, el 40% de las víctimas de femicidio antes habían denunciado ante la justicia. Claro. Entonces, si existe esa cifra, existen esos casos, necesitamos fortalecer el área y trabajar sobre indicadores para que nos eleven las alertas y el Poder Ejecutivo pueda rápidamente actuar, pedirle a la justicia que tome las decisiones porque está frente a un caso frente a un caso riesgoso, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas por hacerse y hoy tenemos la marcha. Creo que de gran parte de las políticas públicas son porque realmente existe este punto de inflexión desde el año pasado a esta parte, en un hecho de magnitud más que considerable y que atendible. Creo que es una bisagra en la historia de la lucha por el derecho a las mujeres. Creo que es lo que realmente va a garantizar de que podamos hacer una transformación cultural en la sociedad machista que vivimos, ¿no? Vos, Martín, sos un tipo que su trayectoria militante tiene que ver y está ligada a los organismos de derechos humanos, digo, y en las calles es donde finalmente se consiguen los cambios, ¿no? Luego viene la discusión así en la legislatura, estamos hablando del Ni Una Menos, pero lo que va a pasar hoy en las calles de la República Argentina tiene que ver con eso, ¿no? Es el lugar, es el espacio público que todos debemos ocupar. Sí, efectivamente, es el respaldo popular el que garantiza la efectiva política pública. Cuando no hay una masa crítica que exija una política pública, difícilmente que esa política pública, por un lado, existe y por otro lado, sea efectiva. Porque la gente es el garante. Es el garante de que esto suceda. Y cuando la gente se relaja o deja de reclamar, es muy probable que la política pase por otro lado. Por eso es muy importante que se den en las calles, muy importante, por una cuestión cultural, insisto. Yo creo que esta práctica es una práctica que no necesariamente podemos atribuir a un gobierno en particular o a una persona individualizada. Yo creo que tiene que ver con una cultura, tiene que ver con paradigmas, con estigmatizaciones, tiene que ver con cosificación de la mujer, tiene que ver con mujeres machistas que nos parieron y nos criaron machistas, tiene que ver con la capacidad nuestra de cambiar, mirarnos para adentro, los hombres, y cambiar lo que tengamos que cambiar, las mujeres también, las que son reproductoras de prácticas machistas y los tipos de relación, digo, el tipo de relación de noviazgo, tipo de relación de pareja, tipo de chistes, tipo de en lo que se llama la violencia simbólica contra la mujer, en la cosificación, en la televisión y en el idioma y el vocabulario el cual usamos. Entonces es muchísimo lo que debemos cambiar para no generar este prototipo de tipo jurídico que es justamente el femicidio, asesino a una mujer por el hecho de ser mujer, o el odio y desprecio al género, que tiene que ver con justamente el género, es parte de el móvil del autor de la tragedia. Pero tenemos que trabajar justamente sobre la violencia en general, porque si no, lógicamente va a ser muy difícil que modifiquemos todo esto. Por eso eso, ni una menos, la marcha y la consigna es algo que por sobre todas las cosas los hombres nos tenemos que hacer cargo y tenemos que ir al frente de esto y tenemos que ponernos al lado de todas las mujeres a lucharlo al lado, porque realmente la torpeza muchas veces le gana la inteligencia y no debemos ser cómplices. Los que no somos violentos, los que no queremos ni serlo ni aparecerlo, y los que realmente estamos convencidos que esto va a mejorar a la sociedad en su conjunto, tenemos que ponernos al frente, no tener la torpeza de decir esto es una lucha de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Martín, te agradecemos el contacto. Antes, la última cortita, aprovechando que te tenemos al aire, también como exsecretario, ¿no?, de Derechos Humanos de la Nación, la última tiene que ver con otra de las noticias de la semana a nivel nacional, que tiene que ver con este nuevo decreto de Mauricio Macri, referido a las Fuerzas Armadas, ¿no?, y a quitarle el control civil a las Fuerzas Armadas, tirando por la borda una ley que se creó allí en el alfonsinismo. Te quiero preguntar por esto, te quiero preguntar por Gendarmería, hoy en Sierras Chicas, en distintos puntos de la provincia de Córdoba, también se pide Gendarmería en algunos barrios de Córdoba capital. ¿Cómo analizás estas noticias? ¿Las ves separadas? ¿Crees que una va de la mano de la otra? Miren, yo ya tomé una posición, lo he dicho públicamente, he hablado con muchos medios y hemos adherido al documento de los organismos de derechos humanos. Una decisión de gravedad institucional, es una decisión que nos retrotrae antes de recuperar la democracia en cuanto a paradigma de las fuerzas. El control civil de las fuerzas ha sido una decisión muy acertada de Raúl Ricardo Alfonsín en su momento, apenas recupera la democracia, en la emisión de ese decreto que impide el autogobierno de las fuerzas y que de a poco fue generando y gestando una fuerza que respondan básicamente a los intereses de civiles elegidos por el pueblo. Por eso es muy importante que todos tomemos conciencia que no puede tan ligeramente y planteando de que el justificativo es darle más dinámica o acelerar o hacer más eficiente el sistema, tomar una decisión de esta naturaleza. Los que luchamos muchos años estamos muy atentos de cuál es el modelo de estructura jurídica y política del Estado de Derecho. No nos pueden tratar como estúpidos, de que no nos damos cuenta de que por detrás de esta decisión está nuevamente el empoderamiento a las fuerzas para que vuelvan a elaborar sus paradigmas de seguridad. Ya lo planteó esto el CELS cuando se dictó el decreto de emergencia en materia de seguridad, y acá viene por qué se liga esto con lo de Gendarmería, porque la decisión de Mauricio Macri es justamente desandar un camino que se viene construyendo hace un montón de tiempo, de Raúl Ricardo Alfonsín esta parte, que es que justamente la vida democrática de un país la conduce quienes toman decisiones respaldadas por la sociedad, no las estructuras de seguridad que aún falta democratizar. Por eso creo que es muy importante que todos los argentinos, los cordobeses, seamos conscientes de esto. El nunca más es un patrimonio de todos los argentinos. No podemos ahora retroceder en esto. Y este decreto les permite a las fuerzas en gran parte de reincorporar personal que haya sido retirado sin que pase ya por la Secretaría de Derechos Humanos para realizar sus legajos, si tuvieron o no participación en episodios de crímenes de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos, en lo que hace a la elaboración de las currículum para los planes educativos de la fuerza. Por lo tanto, esto puede generar un nuevo paradigma de doctrinas de seguridad que se gesten en esos lugares, así, etcétera, los destinos del personal. Muchas cosas se van a modificar con esto. Y cuando digo que esto se ata con Gendarmería, está ligado a la decisión de que se dicte la emergencia en materia de seguridad. Miren, desde que asumió Mauricio Macri aumentó el nivel delictivo. ¿Y saben por qué aumentó el nivel delictivo? Porque aumentó la pobreza. Porque dejaron miles y miles ya sin trabajo, dejaron en la calle gente que ya no llega a fin de mes para comer, pequeñas y medianas empresas que han dejado sin posibilidad de seguir trabajando. Es tremendo lo que está pasando, pero esto ya es conocido, nosotros lo advertimos en su momento. Lo advertimos. Generan sistemas en los cuales una porción de la sociedad ya no tiene recursos para consumir, por lo tanto, generan recesión y estancan la inflación. ¿Pero a costa de qué? La estancan a costa de perder puestos de trabajo, y cuando el desempleo aumenta, lógicamente hay que aumentar el delito y lógicamente hay que aumentar situaciones de inseguridad. Por lo tanto, estos modelos que solamente se sostienen con represión, lo venimos advirtiendo hace tiempo, esto exactamente así pasó en los 90. Por lo tanto, si la gente quiere estar distraída y no verlo, es un error. ¿A dónde está la policía de Córdoba? Yo me pregunto por qué esta decisión que la toma el intendente de Villa Allende, junto con Mauricio Macri, pasando por encima del gobierno de la provincia, y después no solamente pasa eso, sino que van por más a todo el departamento, es que la gendarmería no tiene poder de policía para reprimir un delito tipificado en el Código Penal. Es una decisión que roza lo inconstitucional, es una decisión que se debe tomar en situaciones extremas, cosa que yo no considero que eso suceda. Y si eso hubiera sucedido, la pregunta es ¿por qué no se hizo antes? Uh-huh. ¿Y por qué no se hace en lo que es la franja que rodea Córdoba Capital, que es los lugares en donde realmente hay un índice del delito mucho mayor, en los lugares donde hay situaciones de exclusión? Yo lo veo con mucha preocupación. Yo entiendo que hay muchas personas que ven y se sienten mucho más seguras y garantizan sus derechos que esté militarizada la sociedad, pero guarda, no sea cosa que esa militarización de la sociedad implique la vulneración de derechos de una población inocente, de un pueblo trabajador que va todos los días a trabajar, que no, seguramente que por una cuestión de poder adquisitivo no tiene el mismo aspecto que tiene probablemente otro que está mejor, y siempre, pero siempre, son los blancos fáciles para quienes detentan la fuerza del poder público para ser investigados, para ser sometidos a un interrogatorio, para que siempre caiga la zozobra contra ellos, ¿no? Entonces realmente es alarmante y hay que advertir. Nosotros lógicamente vamos a estar mirando muy de cerca esta situación, porque esto va a traer más problemas que soluciones. Acuérdense lo que yo les digo, pero bueno, ojalá que esto sea como dijo Schiaretti, por un corto plazo, hasta tanto se reciban policías. Pero fíjense ustedes que Schiaretti pasó a retiro a más de 300 policías. Entonces, si pasa a retiro más de 300 policías sin causa alguna, está bien, está en el marco de sus facultades. Entonces pasan a retiro policías, trae gendarmería, la sociedad media y alta se siente más tranquila. ¿Y cómo se siente la parte baja de la sociedad cuando está bajo la mira de gendarmes, de policías? A ver, no todo el pobre es delincuente, y eso es algo que lo tenemos que repetir muchas veces, porque sí. No, tomándome de lo que decís, Martín, nosotros siempre venimos al aire del anexo también defendiendo una línea, ¿no? Digo, creo que absolutamente todo el mundo está en contra de la delincuencia. También está bueno, como vos recién lo hacías, analizar por qué crecen los índices delictivos y también tener en cuenta que cuando se piden algunas cuestiones para el combate de la delincuencia, hay que estar muy atentos a ver que no se vulneren otro tipo de derechos, ¿no? Combate de la delincuencia es un combate a ciegas. Claro. es un combate a ciegas, porque los que pueden combatir la delincuencia son directamente el Poder Judicial. Las fuerzas policiales intentan combatir la delincuencia por facto, pero tienen un paradigma de prevención que es un paradigma de estigmatización, en donde, fíjense ustedes, que logramos derogar el código de falta y traen a gendarmería para hacer lo mismo que hacían antes los policías en función del código de falta. Entonces, ese paradigma de estigmatización es el mismo paradigma que usaron la doctrina de seguridad nacional. El mismo. Identificar cuáles son los rasgos, parecía que estuvieron usando las teorías lombrosianas de que el delincuente tiene características porque es negro, porque es pobre, capaz que está sucio, capaz que tiene el pelo largo. Es exactamente lo mismo, que son doctrinas ya ensayadas en el mundo, que son doctrinas que justamente tratan de identificar cuál es el enemigo interno y combatirlo. Así lógicamente se empezó en los años 70 y no hubo forma de pararlo. Es muy peligroso que sigan ensayando o ligeramente apliquen paradigmas de seguridad que lógicamente pueden derivar en una situación grave. No es sencillo. Los que supimos, los que lo estudiamos, lo que nos interesa y lo que no queremos que nos lleven por delante, sabemos muy bien en qué puede derivar todo esto, por eso lo advertimos. No somos, hoy me decían en una radio, pero Frenera no estará medio paranoico usted. A ver, razones para estar paranoico tenemos, ¿no? Porque nos mataron una familia, porque vemos lo que ha sucedido en el 2001, vemos lo que sucede constantemente con cuando existen modelos de esta naturaleza, termina habiendo muertes, termina habiendo una cantidad de personas en las cárceles infernales y nunca bajaron el índice delictivo, pero nunca, y vuelven a ensayar lo mismo porque se aprovechan de la memoria a corto plazo del pueblo argentino. Entonces, esta situación es una situación que es grave, que hay que advertirla y que hay que ponerla en tensión, porque siempre termina igual esto, terminan gobernando para los que más tienen y terminan entregando a su suerte, al despojo de su suerte, a los que menos tienen. Entonces es importante que el gobierno, básicamente el gobierno de la provincia de Córdoba, un gobierno que dice ser peronista, un gobierno que está tratando de en algunos aspectos mejorar las condiciones de vida de los cordobeses, bueno, que advierta esta situación que se está siendo víctima el gobierno de la provincia de Córdoba de un intervencionismo solapado, lentamente en aspectos que son funciones y facultades ya delegadas a las provincias, ¿no? Martín, agradecerte como siempre el contacto, la deferencia. Siempre es bueno hablar de política y de los temas que están en agenda en la provincia de Córdoba y en la República Argentina. Lo vamos a seguir haciendo a lo largo de la jornada. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo grande.